Es un reclamo que comenzó en el 2007, enfocado mucho al principio en las cuestiones que denominábamos en ese momento como abuso policial, ¿sí?, por parte de las prácticas violentas de la policía con los jóvenes, pero con el paso de estos 11 años fue creciendo bastante, ¿sí?, muchos otros sectores se fueron involucrando. Bueno, en esta onceava marcha, que como vos decís, tiene bastantes réplicas dentro de Córdoba y también en otras provincias ahora, este año nosotros en Córdoba marchamos bajo la consigna de el Estado nos mata, sus medios lo bancan, nuestra lucha avanza. Pero ese el Estado nos mata, en este paso de los años empezó a incluir muchas cosas que no tienen que ver únicamente con ese accionar de la policía cuando llega con los fusilamientos, con las desapariciones, con ese tipo de cosas, sino, bueno, el Estado nos mata con muchas otras cosas, ¿sí? Digo, con el abandono de los pibes, de las pibas en los barrios, con las políticas de muerte, con, bueno, con las diferentes políticas que tiene el Estado, o la omisión en el cumplimiento de los diferentes derechos. Entonces, en esto, como decís, cómo empezó y cómo es ahora, lamentablemente se ha ido ampliando ese reclamo. Y muchos otros sectores también se han ido sumando, ¿sí? No solo los jóvenes, sino que también muchas personas se ven involucradas en la marcha de la gorra, porque esas prácticas y esas políticas también afectan a los trabajadores, a las mujeres, a las trabajadoras sexuales, a los vendedores ambulantes, a los carreros, a las disidencias sexuales, bueno, a muchos sectores donde pareciera que todo aquel que sale de la norma, de lo establecido, de lo que se espera o que tiene cualquier reclamo que está siendo desoído, bueno, es presa de poder ser reprimido en cualquier momento. Una de las consignas que vos decías es sus medios lo bancan. ¿Por ahí qué nos podés decir un poco del papel que juegan los medios de comunicación, particularmente en Córdoba, con respecto a estos jóvenes, a estos otros colectivos también que vos nombrabas? Sí, fue una discusión ardua de la consigna, en particular sobre ese punto de los medios, porque, bueno, nos referimos a los medios hegemónicos, ¿no? Digo, entonces, bueno, ustedes justo también están en la RNMA, y lo cierto es que con el paso de los años lo que nosotros aprendimos es que en la marcha de la gorra, y este año con muchas otras cosas, se puede ver muy fuertemente, no sé, con el caso de Santiago Maldonado, con cualquier protesta, con la lucha de los trabajadores de PepsiCo, con cualquier protesta se ha podido ver eso, ¿sí? La tergiversación de los medios y llevar todo el tiempo los titulares, la foto, lo que se elige, lo que se dice, a una determinada criminalización y persecución de aquel que protesta. Y acá en Córdoba, con la marcha de la gorra, bueno, sucede eso. Hace muchos años que es una marcha que está, bueno, esto, mal vista, mal signada, mal cubierta, siempre se dice que hubo menos gente, o siempre, si hay algún inconveniente, toda la nota, toda la cobertura se va sobre eso, y no ni sobre el reclamo, ni sobre la cantidad de gente que está saliendo cada vez a marchar, ni sobre, bueno, qué es lo que hace tantos años que estamos saliendo a la calle a pedir. Belén, en algún momento, hace ya unos meses atrás, también se realizó la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, tuvo también su marcha, su movilización en la provincia de Córdoba, y a partir de ahí también se dieron, ¿no?, una serie de cuestiones bastante repudiables a partir de las decisiones del fiscal Dalma, que fue allanamiento a locales políticos, a locales de organizaciones sociales. ¿Cómo está la situación hoy en la ciudad de Córdoba y cómo entiende ¿Entienden ustedes que sigue operando en todo caso la justicia ante los reclamos populares y ante la organización popular? Sí, la verdad que fue, no sé, horroroso lo que sucedió posterior a la marcha del Gatillo Fácil, donde muchas somos las mismas organizaciones que marchamos por el Gatillo Fácil y que ahora marchamos por la marcha de la gorra, y todavía no podemos entender el tremendo operativo que la justicia desplegó con 14 allanamientos simultáneos en un mismo día, cosa que acá en Córdoba no hay, ni con las denuncias de trata, ni por narcotráfico, ni por robo. No hay ninguna otra causa que haga que la justicia se mueva tanto como lo hizo que se rompiera una vidriera en una marcha. Y bueno, eso para nosotros es gravísimo. ¿Sí? Es gravísimo que se persiga a quienes simplemente estamos reclamando por nuestros derechos. Bueno, nosotros ahora estamos organizados, tenemos nuestra propia comisión de seguridad, nuestra propia comisión de comunicación, como todos los años, y la marcha, toda la información, ¿sí?, de lo que se viene elaborando durante las mesas organizativas, las reuniones, todo es público, por dónde vamos, cuál es el recorrido, cómo marchan las columnas, hacia dónde vamos. Así que nosotros esperamos tener una marcha pacífica, ¿sí? Y lo que seguimos entendiendo, lo mismo que entendíamos antes y después de la marcha del gatillo fácil y durante esos meses que transcurren hasta ahora, hasta llegar a la marcha de la barra. La única violencia que encontramos en la calle es en el brazo armado del Estado, que es la policía aquí en Córdoba. Ni hablar. Bueno, Belén, te agradecemos mucho la comunicación aquí con Radio Nauta y nosotros también esperamos que se desarrolle la marcha tranquilamente allá y que, bueno, puedan ser muchos y muchas ahí presentes en esta movilización y en este reclamo contra las fuerzas represivas del Estado. Bueno, muchas gracias por llamarnos. A los que están en Córdoba, les esperamos 17 horas en General Paz y 9 de julio en la 11ª Marcha de la Gorra. Y a los que no pueden venir o están muy lejos, los invitamos a que nos sigan por todas las redes como Marcha de la Gorra en Facebook, Twitter, Instagram.